Hace poco tuvo lugar en Jabarovsk de Rusia el encuentro de felicitación del 53º aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. En el lugar del acto, se exhibieron las fotos alusivas a las proezas de construcción y dirección del partido de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y las de las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. Participaron en el acto las personalidades de los comités del Partido Comunista y de la Unión de la Juventud Comunista Leninista de la Federación Rusa y el cónsul coreano en el territorio de Jabarovsk.